ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Buenas tardes a todos y todas, esto es Sembradores de Vientos, en nuestro programa número, si mal no recuerdo, 47. Uy, exagerado, yo me iba a los caños, yo 50 y pico, optimista. El Alzheimer lo más. Primero vamos a llegar. Ah, el Alzheimer. Primero vamos a llegar al 50. Bueno, vamos a llegar a 50, 100, 150. No sé si a los 50 oyentes, pero no vamos a llegar. Onda, y se va a llamar. Bueno, mi optimismo solo, de hoy. Solo se me tardecita. Mi optimismo está bien, ahora estamos juntos con Susana y el pesimismo de Susana combinamos, nos potenciamos. Y acá tenemos hoy al optimista, al el optimista de David que volvió. Creían que se liberaban de mí, pero no es tan fácil, ¿viste? Te digo, toda la parca la tuve ahí cara a cara, le hice una entrevista, después la tengo grabada. Un culepe importante es eso, pero después me pidió que no, que quiere todo en off, no quiere salir de la radio. Yo no te quiero decir nada, pero hubo acá gente que estuvo haciendo unos guarichos ahí para que no vuelva. No, hierba mala nunca muere. Así que bueno. Así es el segundo disco de O'Connor. Seguimos con el metal murió en los 90, compañero, quiero hacerle recordar eso, pero bueno, dejemos todas estas cosas. Para comunicarse con el programa pueden llamar al 5433-3607. Así que, ¿cómo estuvieron? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Por preguntar algo, ya es un programa de jueves, pero no importa. Nosotros, bueno, yo la pasé bárbaro. En realidad, hace dos semanas, que vengo laburando mucho, pero en la computadora. Ayer ya salí a la calle y ya estoy mareado de tanto que... porque enganché el conflicto este de Roca, hoy estuve con la movida que hubo por el tema de la instalación tanto de Germán Amor como de Cristian Morel y Eva López, una linda movida, después vamos a escuchar los audios, y bueno, corriendo, ahora tratando de terminar de editar los audios, así podemos escuchar un poquito cómo estuvo, pero bien, la verdad que contento de volver al ruedo, que eso era lo que preguntabas, ¿no? Sí, nosotros contentos de tenerte de nuevo acá y tener... Me imagino, se les nota en la cara, lástima que no hay televisión. Por primera vez en bastante tiempo el equipo completo. Qué muchacha que la televisión, pero... Y agrario. Pero bueno, empecemos porque hay muchísimas cosas hoy hoy hay muchas. Exactamente, y por empecemos como... Valga la redundancia, por el comienzo tenemos un invitado hoy, un invitado que ya nos ha visitado otras veces, Cristian, de Periódico Sindical en Roble. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha de acá? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludo de nuevo. Bueno, una nueva visita, para que nos comentes un poquito sobre la realidad, la actualidad económica y toda esta coyuntura que a veces se nos resulta un poquito compleja. Sí. Bueno, no sé, ¿qué les parece? ¿Como panorama? ¿Como pregunta? ¿Como qué? Gran pregunta. Te podemos preguntar del impuesto a las ganancias, por ejemplo. Dale. Sí, algo, estábamos escribiendo cosas para el periódico sobre el impuesto a las ganancias, sobre el mínimo no imponible y todas estas cuestiones. O sea, en realidad... El impuesto a las ganancias ojalá fuera más del que es, de las recontra ganancias de las grandes empresas. El problema del impuesto al salario que todavía lo vienen pagando los trabajadores con sueldos que no llegan a cubrir la canasta familiar. Sí, totalmente. Y esto es lo que se modifica ahora. Sí, se modifica. Pongámosle que le ponemos el nombre de modificación. Un poco el análisis que venimos haciendo, ¿no? Es que... Ya lo venimos como anunciando hace bastante tiempo la cuestión del agotamiento económico del modelo kirchnerista. Y ese agotamiento económico hoy por hoy como que lo vemos como que se está transformando ya en un agotamiento político, ¿no? Porque perdió un montón de aliados, tanto en la burguesía como en el mismo sindicalismo. Y ese agotamiento político a su vez se terminó de plasmar en las PASO, en un agotamiento electoral, ¿no? A todo esto, bueno, un poco estaba analizando también la cuestión de que se venía armando desde abajo con participación de muchos delegados combativos en lo que es el SUNDA San Fernando. Se venía armando una movida que, si bien era todavía germinal, como que plantaba que estaba diciendo algo, que se estaba conformando algo serio, y todo eso creemos que, bueno, generó obviamente necesidades de tomar cartas en el asunto de parte del gobierno, que como siempre decimos, siempre tiene una, puede ser muy mala para los trabajadores, pero lo que nunca pierde es la voluntad política y la iniciativa política. O sea, es un gobierno que en ese sentido siempre que se ve acorralado tiene cartas como para jugar. Y bueno, esto del impuesto a las ganancias, las asignaciones familiares, es una carta más, ¿no? Es una carta más que en la búsqueda de recolectar aliados, votos, etcétera, etcétera, es una carta más. Eso desde el punto de vista político, ¿no? Desde el punto de vista más un poco mirando la medida, tiene supuestamente tres pasos esta medida. Por un lado, todas las modificaciones en el impuesto a las ganancias. Por otro lado, las modificaciones en las asignaciones familiares. Y por otro lado, cómo se financian esas dos modificaciones. Ahora, por otro lado, tengo entendido que la modificación al impuesto a las ganancias es una modificación del piso, pero no de la escala. Y siendo que se modificó el piso, pero no se modificó a quienes son sostén de familia, en un periodo de horas extras o de extensión de jornada laboral para recaudar el mango, se le podría aplicar a gente que tiene familia a cargo, por tanto el salario no es tan alto como aparente es. ¿Es así esto? A ver, las modificaciones que se hicieron fueron en impuesto a la ganancia particularmente, se hicieron dos grandes modificaciones. La primera, que es la más ruidosa, la que afecta, digamos, a la gran mayoría de los compañeros que ya se estaba luchando contra el impuesto a las ganancias, es que no es que se sube el mínimo no imponible, sino que se hace una extensión del mínimo no imponible hasta 15.000 pesos, sin importar el sexo, la condición civil, los hijos, o sea, no importa la cantidad de hijos que tengas, que seas soltero, que seas casado, hombre, mujer, no importa. Si cobrás 15.000 pesos bruto o menos, por una exención, no porque subió el mínimo imponible, sino por una exención, no se paga impuesto a las ganancias. Esa exención, era muy gracioso lo que leí, pero parece que es cierto, va a aparecer en los recibos de sueldo como una exención del Estado Nacional al impuesto a las ganancias. O sea, como para que cuando cobre la gente en octubre vea que el Estado Nacional le está supuestamente subvencionando el impuesto a las ganancias. Casi como devolviendo plata, digamos. Claro, casi para que vea en octubre. Y después falta prácticamente que venga con una boleta electoral, digamos, ¿no? Que venga el recibo con una boleta electoral. Pero bueno. Esa es la reforma más ruidosa, ¿no? Se sube, se exceptúa a toda persona que cobre menos de 15.000 pesos brutos. Después hay otro tramo que está entre los que cobran entre 15.000 pesos brutos y 25.000 pesos brutos, que lo que se hace, se les sube el mínimo no imponible. O sea, en realidad esos van a seguir pagando ganancias, pero van a pagar un tanto menos. Ya en el roble, en el próximo roble vamos a sacar una tablita de cuánto tiene que pagar, depende la tengo acá, pero es bastante aburrido si les leo toda la... Sí, no, aparte si pasás el chivo completo después no lo compramos. Después no lo compra nadie, ¿no? A todos los que se encuentran entre 15.000 y 25.000 pesos brutos, se le va a seguir reteniendo, pero menos. Todos los que cobran menos de 15 mil pesos brutos, no se les va a retener ganancias, supuestamente. Todo esto, el grave problema del impuesto a las ganancias es que, por un lado, se sigue cobrando impuesto a las ganancias. Por otro lado, se sigue dejando de forma discrecional, entre comillas, el poder de hacer lo que quiera con ese impuesto, porque ahora es una excepción, pero mañana si Cristina se levanta cruzada, elimina esa excepción y listo. Desde el plenario del Sundas lo que se plantea es abolición del impuesto a las ganancias y que paguen los que tienen que pagar, obviamente, abolición del impuesto a las ganancias de cuarta categoría. Que paguen los que tienen que pagar, que son los empresarios, que son los que tienen ganancias, ¿no? Basta de trabajadores pagando ganancias. Claro que sí. ¿Qué les parece si hacemos una pausa con un tema de Los Redondos y después seguimos con más Sembradores de Viento? Bueno, continuamos con Cristian Caracoche, economista e integrante del periódico sindical El Roble y amigo del programa, y que nos estaba explicando un poco, bueno, cómo fueron estas modificaciones, estos anuncios tan rimbombantes que hizo la presidenta esta semana, que afectan a tantos trabajadores, ¿no? Y bueno, veníamos con el impuesto a la ganancia. Bueno, retomando eso, ¿no? Habíamos dicho, con estas modificaciones, los que cobran menos de 15 mil pesos brutos ya no pagan impuesto a las ganancias. no importa estado civil, carga familiar, no importa nada, no pagan, no pagan impuestos a las ganancias. Entre 15.000 y 25.000 estaban, se sube el mínimo no imponible, lo que hace que los que pagaban antes entre 15.000 y 25.000 pesos brutos ahora sigan pagando, pero paguen menos. La otra gran modificación que se da es la cuestión de las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares, se subieron los topes para cobrar asignaciones familiares y a su vez se reeditaron las escalas. Entonces, muchos compañeros que antes no cobraban asignaciones familiares, ahora pasan a cobrar asignaciones familiares. Muchos compañeros que antes cobraban poco por cada hijo, ahora van a cobrar más por cada hijo. Todo esto también, hay una tablita que la vamos a publicar en el Roble, porque también no me la voy a poner a leer porque es muy larga y muy aburrida. Pero bueno, a resumidas cuentas, entre las dos políticas, por un lado se dejó de cobrar a muchos compañeros impuesto a las ganancias. Por otro lado, los compañeros que van a seguir pagando impuesto a las ganancias van a pagar menos. Por el lado de las asignaciones familiares, muchos compañeros vuelven a cobrar por sus hijos asignaciones familiares y otros que cobraban poco van a cobrar un poco más. Todo esto... ¿Se tiene más o menos el dato de a cuántos va a afectar estas modificaciones? Sí. Espérame un segundo, pues lo tengo por acá. Bueno, el tema de impuesto a las ganancias, el menos de 15.000 pesos no paga más, va a dejar exento a 1.300.000 compañeros que hoy tributan impuesto a las ganancias, que es un montón. Es algo así como el 10% de los trabajadores. O sea, previamente a esta modificación, el 20% de los trabajadores pagaba impuesto a las ganancias. Con esta modificación, siguen pagando nada más que el 10%. Es bastante. Y por el lado de asignaciones familiares, con estas modificaciones, pasan a cobrar de nuevo, porque obviamente con el esquema anterior las habían dejado de cobrar, 800.000 chicos. 800.000 chicos nuevos vuelven a cobrar asignaciones familiares, más todos los demás chicos que antes se cobraba poco y ahora se va a cobrar más. Todo esto va a estar financiado, por una parte, por el Estado, llámese déficit fiscal, va a haber mayor déficit, que después, como siempre, imagino que el Estado lo va a recortar de algún lado, como ya nos tiene acostumbrados. Y por otro lado, con dos impuestos. Un impuesto a la compraventa de acciones que cotizan en el exterior y otro impuesto a la distribución de dividendos. O sea, la mitad prácticamente de la plata que hay que poner para todas estas modificaciones la pone el Estado, la otra mitad la va a poner la burguesía. A todo esto se ve una especie de logro, es un logro que se dio por medio de la lucha, de la presión, de la organización, por medio de las elecciones, vamos a decir la verdad, ¿no? El principal causante fueron las elecciones, pero también obviamente hubo un proceso por abajo que empujó a poner en el ojo de la tormenta la pelea por el impuesto a las ganancias, la pelea por las asignaciones familiares, como decíamos, desde el plenario del SUNA de San Fernando, se dieron movilizaciones y se va a dar una el 13 de septiembre. Y a lo que quería decir, ¿no? Esto, si bien es un logro, es un avance, más que desmovilizarnos, la próxima marcha del 13 de septiembre nos tiene que movilizar más, entendiendo que gran parte de este pequeño logro es en función de esa organización y de esa movilización que se viene dando desde hace un tiempo, ¿no? Más que desmovilizarnos, nos tiene que empujar a movilizarnos más, porque ahora se logró que en el plenario del SUNDA se incluya como consigna, además del impuesto a las ganancias y asignaciones familiares, la tercerización, la precarización laboral, ¿no? Que creo que son dos puntos centrales y que tenemos que movernos, y que esta medida la tenemos que recibir con los brazos abiertos, decirle ok, pero seguimos movilizándonos. Yo creo que lo importante es que es un, digamos, evidentemente lo electoral, el tema de las elecciones influye, es una manera donde el gobierno trata de recuperar consenso o de desactivar un elemento muy conflictivo, pero ya también desde antes de las movilizaciones de FATE, era un tema que estaba puesto en la picota porque, digamos, ahora se discutía y parecía que había que, no sé, abrirse el cerebro para ver de dónde se sacaba esa plata, y parece que no hubo la misma preocupación para no sacarle esa plata, para, o sea, cuando fueron resolviendo por la vía de no tocar el mínimo no imponible, a pesar de los aumentos salariales que iban acompañando retrasadamente la inflación, de no sacárselo a los laburantes. O sea, ninguno de los banqueros, de la UIA, de los empresarios, del gobierno, se calentó antes por no sacarnos esa guita a los trabajadores, es cierto, a los trabajadores en blanco, a los, no a los sueldos más bajísimos, pero este año mismo, digamos, a los trabajadores del Estado de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con aumentos que no llegaron a recuperar la inflación, o sea, con sueldos realmente depreciados, empezamos a pagar impuestos a las ganancias. O sea, con sueldos que no llegan al valor de la canasta familiar, empezamos a pagar impuestos a las ganancias y dejamos de cobrar salario familiar. Entonces, ninguno, ni el oficialismo, ni la oposición, ni los distintos grupos económicos, amigos de uno u otro bando, se preocuparon, hicieron tanta laraca para decir cómo vamos a tocar el bolsillo de los laburantes que no llegan a fin de mes, o que no tienen, o que a gatas el alquiler les abarca la mitad del sueldo. Entonces me parece que hay que contabilizarlo también, porque viene siendo un punto en el programa de un montón de... viene siendo un tema de discusión, y fueron, es muy importante, después de todas las movidas que organizaron las centrales el año pasado, digamos, octubre, septiembre, por ahí, donde este punto se tomaba, haberlo podido tomar en serio desde abajo y poder empezar un movimiento en ese sentido. Y esta movilización del 13 de septiembre, que va a ser del obelisco al Ministerio de Trabajo. Plaza de Mayo. De Plaza de Mayo al Ministerio de Trabajo, a las 4 de la tarde, creo, para la cual ya está bueno que vayamos preparándonos. Incluyendo estos otros puntos, tiene la potencialidad de poder unificar el conjunto de los sectores de trabajadores que por ahí no venían afectados hasta ahora por el impuesto a las ganancias, que muchos por ahí van a dejar de estarlo directamente en el sueldo de cada mes, pero que sí lo están por el salario familiar y por la precarización laboral, que incluye no solamente lo contractual, no solamente las condiciones de contrato, sino el cómo se trabaja en cuanto a condiciones de seguridad, de salud laboral, de manoseo de parte de las distintas patronales. Esta unidad que se puede dar en esa movilización y en toda esta movida donde están participando muchos seccionales, cuerpos de delegados, comisiones internas, tiene esa potencialidad de lo que está arrancando desde abajo sin dobles discursos, digamos, no apostando a acumular para las elecciones de octubre, sí a una acumulación más estratégica que necesita más de en serio, digamos, sí, que necesitamos para la unidad, sí, de las luchas. De la clase para la clase. Claro. Habiendo todas las críticas que hay, ¿no? Siempre típicamente hay críticas en eso. Porque uno, porque el otro, pero lo importante es que el último encuentro fueron de nuevo más de 200 delegados, más de 200 laburantes, y bueno, mi mensaje es ese, desde ya, que esto no nos desmovilice, es un pequeño logro que hay que recibirlo con los brazos abiertos, decirle gracias, pero yo sigo movilizándome por precarización, por la abolición del impuesto a las ganancias, porque esto no, primero, el gobierno no planteó un mecanismo automático de actualización del mínimo no imponible. El gobierno lo que plantea es una excepción, que como hoy la pone, mañana la puede sacar. O sea, es un triunfo recontraparcial. Es recontraparcial. Como hoy pone esta excepción, mañana la saca si quiere y vuelve el 20% de los trabajadores a pagar impuesto a las ganancias. Vuelve la maestra que tiene doble turno a pagar impuestos a las ganancias. O sea, esto es un triunfo muy mínimo que es, obviamente no vamos a decir no, obviamente lo vamos a recibir, pero la movilización tiene que ser un impulso a la movilización más que una desmovilización. Sí, teniendo en cuenta lo estratégico del, de ese punto de la precarización, la flexibilización laboral, que son cuestiones estructurales ya que vienen de 20 años atrás y puntos de continuidad con otros gobiernos. Bueno, no sé, ¿querés comentar alguna cosita más? No, en realidad, bueno, el meollo de la situación es ese, ¿no? Más que nada, recibir esto, recibirlo como, bueno, se logró que por lo menos se escuchen y se instalen en la agenda política, pero esto bajo ningún punto de vista nos tiene que desmovilizar creyendo que ya está todo resuelto, porque la verdad es que no está nada resuelto. Es un pequeño avance, pero no más que un pequeño avance, y la precarización y el que cualquier compañero que trabaja pague impuestos a las ganancias, eso hay que luchar contra eso. Y bueno, también volando un poco en la imaginación, que todos estos conflictos desde el punto de vista netamente económico tomen un poco más de vuelo y lleguen a un campo más político, bueno, puede llegar a ser el inicio o el reinicio de algo, ¿no? Así que bueno, el 13 espero que podamos convocar bastante movilización para de la Plaza de Mayo al Ministerio de Trabajo. Bueno, muchísimas gracias. También queremos recordar que estamos escuchando a Cristian Caracoche del periódico El Rol y que las vías de comunicación con el programa son 5433-3607. Ahora, si les parece, vamos a pasar a un tema. Esta semana Susana tuvo la oportunidad de hacerle entrevista a Carlos, el secretario adjunto del SUTEF de Tierra del Fuego. Y si les parece, vamos a escuchar la primer parte de la entrevista y después hablamos un poco al respecto. Bueno, aquí estamos con Héctor en la puerta de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, donde acaban de salir con una entrevista con un funcionario. Te pedimos que nos cuentes un poco cuál es la situación allá y cuál fue el resultado de esta actividad aquí. Bueno, con respecto a la actividad acá, fue muy positivo debido a que fuimos recibidos por el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, los cuales han escuchado nuestra situación. Y a partir de escuchar nuestra situación y pedirnos algunos datos, pruebas fotográficas, ellos van a hacer un manifiesto con respecto a la situación de todos los compañeros nuestros procesados hoy por hoy en Tierra del Fuego. Hoy por hoy en Tierra del Fuego tenemos la situación de tener 40 compañeros que están siendo procesados en una firme criminalización de la protesta. ¿Por qué? Porque a partir de la protesta social que hemos llevado adelante, tanto docentes acompañados por gremio de camioneros, hoy se enfrentan a una situación procesal. Hoy por hoy, tengo que decirle que en Tierra del Fuego estamos en medida de fuerza, en un paro, acompañando a todos los compañeros que tenían en el día de hoy indagatoria, y que por ello íbamos a un paro con movilización y piquete en las escuelas. Esa es la situación hoy de Tierra del Fuego, luego del cierre del conflicto el 30 de mayo. Y eso fue un conflicto que se ganó después de mucha lucha, un conflicto con mucha combatividad, y donde el gobierno tuvo que ceder a los reclamos. ¿Por qué me contás un poquito? Ha quedado demostrado la inoperancia y la falta de decisión política de un gobierno. ¿Por qué? Porque a partir del ofrecimiento del gobierno, que era un 8%, se ha logrado llegar a un acuerdo salarial por un 42% para los docentes que menos ganan en Tierra del Fuego. O sea, esa brecha del 8 al 42 demuestra la inoperancia del gobierno y la forma de estrato para con los trabajadores. Eso es lo que ha llevado todo el conflicto, que ha sido muy duro, que ha llevado mucho tiempo y que ha terminado con la permanencia en casa de gobierno desde el 23 al 30 de mayo. Bueno, y esto fue el martes en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, donde tuvieron la entrevista a los compañeros del SUTEF. Fue una movilización en apoyo donde estuvieron varias seccionales opositoras de SUTEBA, de la provincia de Buenos Aires, acompañando aquí a los compañeros de SUTEF. Y bueno, esperamos que esta nueva muestra de criminalización de las luchas, de poner en el banquillo de los acusados a los trabajadores, se revierta. Esto también es importante decir que es un signo de distintos gobiernos, del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad y de distintos gobiernos provinciales, esta constante de intentar que la respuesta a las luchas, aun cuando estas luchas hayan ganado, hacer pasar después a los trabajadores, a los protagonistas por los tribunales para cobrarse de alguna manera el triunfo de la organización ante el cual tuvieron que ceder. Bueno, y si te parece vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista y seguimos. Un logro, evidentemente, de una lucha que fue fuerte, a la que el gobierno tuvo que ceder, y ahora con esta cuestión de criminalizar, como está sucediendo en muchísimos conflictos, ¿no? Esperamos que la solidaridad también, además de la fuerza de los trabajadores de allá, también la jornada de hoy tenga un resultado positivo, ¿no? Sí, es lo que estamos esperando, gracias a Dios. Hemos tenido el acompañamiento de muchos sectores, muchos compañeros, muchas agrupaciones de trabajadores, también de algunos diputados. Hemos tenido el acompañamiento de muchas provincias. Hoy por hoy están manifestándose en Tierra del Fuego. Distintas provincias y distintos sectores han ido a acompañar a la movilización de Tierra del Fuego. De eso estamos muy agradecidos y por ende nosotros exigimos no solo el cierre de las causas en la provincia de Tierra del Fuego, sino el cierre de todas las causas que atacan a los trabajadores toda vez que ellos van a defender sus derechos y terminan siendo criminalizados. Sí, bueno, ahora en pocos días más, en una semana, se vienen las elecciones de CETERA. ¿Qué podés contar respecto de la participación de ustedes ahí, de esta elección además? Bueno, nosotros participamos activamente en las elecciones de CETERA. En el caso nuestro tenemos nuestro secretario general, está como candidato a secretario gremial de la lista Lila Multicolor. Y en el caso mío yo estoy como vocal suplente también en la misma lista. O sea, nosotros tenemos una participación activa dentro de lo que es la lista de oposición a la burocracia sindical actual de CETERA, ¿no? Donde nosotros lo que planteamos es un modelo sindical distinto, independiente de todos los gobiernos, cosa que hoy la agrupación celeste-violeta no lo puede plantear de esta manera, porque ha tenido una dependencia directa del gobierno nacional y a partir de ahí ha actuado en cada provincia en uno u otro sentido. Si el gobierno provincial es adepto al gobierno nacional, nunca hubo una queja por parte de CETERA ni del gremio BASTE. Y si el gobierno provincial es un no adepto, ahí tuvo conflicto. Caso muy clarito, Roby Baradel en la provincia de Buenos Aires. Mientras Scioli estuvo alejado, planteó paros y la lucha constante por parte de Suteba a nivel provincial. Y a partir de que Scioli se puso del lado del gobierno nacional, Roby Baradel no hace un paro y son los sindicatos de base o las seccionales de cada base en cada distrito de la provincia que le está exigiendo la lucha por las necesidades que tienen los trabajadores. Claro, y a la vez también el modelo de participación en el gremio, ¿no? Porque nosotros que somos de provincia de Buenos Aires, estatales en mi caso, vemos que en ningún momento se apostó a una unidad de la lucha de todos los sectores ni a una participación fuerte de los trabajadores en asambleas y en plenarios, digamos, siempre han sido decisiones de cúpula, ¿no? Exactamente, es la metodología que queremos contrarrestar desde la Lila Multicolor, ¿sí? De que las decisiones se tomen desde las bases y no desde las cúpulas sindicales. Bueno, eso es lo que parece que viene avanzando y por eso hoy aquí la presencia de varias seccionales ganadas y recuperadas a la Celeste es lo que, bueno, tuvo una presencia solidaria aquí. Eso es lo que vamos a pregonar siempre desde el sindicalismo como lo entendemos en la Lila. Aclarar que esto que mencionamos varias veces, el SUTEF es la sigla del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina, y era, bueno, el adjunto de ese sindicato con quien estábamos hablando. Y aclarar también que estas elecciones de la CETERA, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, las elecciones son este 5 de septiembre, este próximo 5 de septiembre, que creo que cae jueves de la semana que viene, donde se vota en todo el país la conducción nacional. Y Bueno, hay una lista opositora de unidad que encabeza Daniel Hood, que es del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Bueno, si les parece, vamos a un temita musical y seguimos con más Sembradores de Vientos. Porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor, en mi opinión, es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. Para más no hay que jugar, todo el tiempo a filosofar, me fue preciso incorporar lo que soñé, lo que viví, y cada hecho es salir de mí y va hacia ti. Te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor, en mi opinión, es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. Yo te miro cual canción que inspira una revolución. Tú me ves como una flor y al conjugar tiendo a pensar la maravilla que echaba a andar. Poderte amar, te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor, en mi opinión, es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. Te quiero así con mis dolores, mis frustraciones, vivo junto a ti. Sufriendo unidos crecen los amores, odiaste lo más fácil para mí. Y creo que tu belleza se marchite, si el peso de los años procuró que otra belleza borre lo más triste, solo lo más auténtico quedó. Vamos a ver, te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor, en mi opinión, es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. Bolero, bello, bello. Cuando dicen 5 es en 5 segundos, no en 5 minutos, este exactamente. Operador. Exactamente. Yo estaba por empezar a pensar, pero bueno, hablando de 5, el 5 de septiembre, aquí la propuesta de la son las elecciones de CETERA, como decíamos, de la Confederación de Trabajadores de la Educación, y la lista opositora a la celeste que está conduciendo la CETERA con este perfil de no unificar las luchas, de ser totalmente dependiente del gobierno, se llama Lila Multicolor y plantea que sería buenísimo que acá no perderme en la computadora. Esto, para retomar y que darte tiempo mientras te andás perdiendo en la computadora, tiene que verlo con lo que comentaba Carlos en la entrevista anterior de la posición de Baradel de Suteba, la lista celeste de Suteba, de fallar, luchar donde hay gobiernos opositores al gobierno y de mandarse a guardar donde hay gobiernos aliados al gobierno, y pone como ejemplo la supuesta lucha que llevó Baradel contra Scioli y ahora que Scioli volvió a unificar líneas con el gobierno, se bajó nuevamente y se mandó a guardar y ya no... Sí, en Capital fue muy concreto, la UTE vendría a ser lo que es el SUTEBA Celeste en Provincia de Buenos Aires, con Macri hizo prácticamente lo mismo. Sí, de todos modos, aun cuando aparenta impulsar luchas, siempre tienen esta característica de luchas de aparatos, donde realmente la asamblea, la convocatoria, la posibilidad de organizar realmente a las bases y de que el conflicto adquiera toda la potencialidad que podría adquirir en unidad con otros sectores, como es, por ejemplo, docentes y estatales, o en unidad nacional, es otra cosa, digamos, ¿no? Esta característica de la Celeste de limitar los espacios de participación y que las asambleas sean formalidades y en todo caso últimamente de recurrir al fraude también para ganar las asambleas, las juntas electorales o para desconocer el triunfo electoral de la oposición, bueno, nos habla de, digamos, si el sindicato se cierra a la participación de los trabajadores, difícilmente va a poder llevar una lucha coherente en contra de las patronales o del gobierno. Y la lista multicolor, que es una lista, decíamos, de unidad de la oposición en todo el país, está planteando para este 5 de septiembre en CETERA, por una CETERA que unifique las luchas docentes de todo el país, por una CETERA independiente que enfrente el ajuste del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y están participando de esta lista las conducciones de seccionales que ya han sido recuperadas y que en general solas y totalmente, digamos, abandonadas por la actual conducción de la CETERA han dado importantes luchas provinciales, bueno, como es esta de Tierra del Fuego, por ejemplo, que comentábamos hace un rato, como han sido las luchas también de Santa Cruz, de Neuquén, que han sido todas abandonadas a su suerte, claro, por parte del sindicato. Que tendría que aunar todas las luchas. Claro, y de Neuquén también el compañero Daniel Hood, que es el secretario general, es el que va como candidato a secretario general nacional, y bueno, tuvo que volverse, estaba en distintas actividades y tuvo que volver urgentemente a Neuquén con el tema de la represión de ayer, donde también ese sindicato no solamente encara la lucha sectorial, digamos, salarial, reivindicativa propia de los docentes, sino que se unifica con otros sindicatos y otros sectores populares en cuestiones que tienen que ver con, en este caso, con la defensa del patrimonio nacional, con el petróleo, respecto del conflicto de Chevron, y bueno, hubo una fuerte represión ayer allí. Pero bueno, para sintetizar el tema principal del que estábamos hablando, el 5, la lila multicolor, es la lista que disputa a la Celeste en las elecciones de CETERA. Hay que recordar que la conducción Celeste actual es la conducción que negoció el último aumento salarial en la provincia de Buenos Aires. Fue una catástrofe para nosotros los docentes. Bueno, es la misma gente, Estela Maldonado, Baradel, anteriormente Yasky, son esa costra de burócratas encastrados en la dirección del sindicato que hay que sacarlos de encima. Si les parece, vamos con unos pequeños anuncios y volvemos prontito, como a Sembradores de Vientos. Prontito. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasky Boom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contiene los Yasky Boom? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yasky Boom, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasky, ¿los Yasky Boom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasky Boom, el cuellito que no asusta. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomás Activia? Ah, sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal, no. Lo normal es sentirse bien. No tenemos que conformarnos. Prueba tibia. Pará un poco. ¿Qué yogurcito ni yogurcito? Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Vientos. Te ayuda a liberarte. Estuvimos con Menem y contra Menem, con Kirchner y contra Kirchner, con Clarín y contra Clarín. Pero lo importante es que somos siempre los mismos, porque ellos también estuvieron siempre. Amigos y enemigos. Conducimos un gremio porque ya no podemos conducir camiones. Hugo Moyano, el líder histórico. Bueno, hoy decíamos que habíamos estado en frente a tribunales, al tribunal número, al juzgado número 17 de trabajo, acompañando a Germán Amor, también a Cristian Morel y a Eva López. En el caso del juzgado era fundamentalmente porque había una presentación que había hecho la patronal, a través de sus abogados, por supuesto, pidiendo una prueba caligráfica, una sanata de esas chicanas que dicen entre los abogados, como para ir pateando la pelota para adelante. Lo interesante fue el nivel de adhesión que tuvo la movida. Hubo mucha gente, teniendo en cuenta que eran a las 11 de la mañana, donde mucha gente está trabajando y era dificultoso estar presentes. Algunos hicieron llegar sus adhesiones y otros fueron con su cuerpo y alma tratando de buscarle un resquicio al laburo para poder estar ahí presentes. Y después tenemos los audios, son muy interesantes, que me parece que lo ideal sería ir escuchándolos y, salvo algunos muy específicos, vamos a ir explicándolos. Otros se explican solos con escucharlos. En principio vamos a escuchar al inicio de la actividad. En realidad el inicio de la actividad fue un poco más ruidosa, después empezaron la radio abierta, entonces empezaron los discursos y las adhesiones de las distintas organizaciones que están ahí presentes. Tanto el que tomó la manija es el compañero Pato de ATE de Capital, y él abría de esta manera la actividad. Esto es una causa armada por la empresa y que tenemos todo a favor para que el compañero vuelva de manera inmediata a su puesto de trabajo. No más patota y que se escuche para el trato de los corazones. Ole, ole, ole, ole. La idea es hacerle el aguante al flaco antes, durante y después de esta audiencia que tiene en minutos más acá arriba en el juzgado laboral número 17, que se sienta la presión, que esta justicia de clase sepa que el laburante que lucha no está solo, que el flaco no está solo, que somos un montón los que lo estamos acompañando, solidarizándonos activamente, bancándolo en esta pelea contra la patronal, contra DOTE y también contra la burocracia de la UTA, que manda patotas, que amedrenta a los laburantes y que le cuida el culo a las patronales en lugar de defender los intereses de los laburantes. Bueno, escuchábamos entonces el inicio de la actividad. Ahora vamos a escuchar un pequeño entrevista que le hicimos a Héctor Cáceres, que es delegado de la 60. ¿Cómo estás viendo esta lucha por la reinstalación de Germán? En realidad este es un conjunto de reinstalaciones que estamos haciendo en contra de los despidos masivos que está haciendo la empresa DOTA por los temas sindicales. Así como los compañeros de la línea 32 y 135, ellos también se solidarizaron con los compañeros de línea 60, y la idea es plantear la pelea todo en conjunto contra un monopolio muy gigante como es el DOTA. Gracias. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Ezequiel Peralta de Enfer, que incluso también da una pequeña reseña de lo que está pasando en esa empresa. Y hoy en día nos hacemos presente aquí para solidarizarnos con él, ya que si el Flaco Amor hoy en día tiene un fallo favorable, posteriormente tendríamos que ir todos al día de su reinstalación y tendremos que estar acompañando día a día cada paso que se dé para que el Flaco Amor y todos los trabajadores que hoy en día están siendo judicializados puedan tener fallos favorables, puedan tener un trabajo digno para que puedan seguir trabajando y para que se puedan organizar de alguna manera para que estas patronales, este tipo de burocracia que lo único que hacen es favorecer a las patronales que no, lo único que quieren es que no nos organicemos, que alguna vez por todas el juez, que el fallo sea favorable, así que ya no, nosotros como trabajadores desde Enfer nos solidarizamos con él. Y quería comentar una cosita más, que nosotros también estamos siendo judicializados por parte del grupo Siciliano, del cual por un lado nos pide un pedido de desafuero a todo el cuerpo delegado y por otro intenta judicializar en un principio a tres compañeros. Así que compañeros y compañeras, sigamos la lucha y sigamos acompañando el proceso que se viene dando en toda la línea colectiva. Bueno, escuchábamos a Ezequiel Peralta. Y ahora un pequeño audio, muy chiquito, de un compañero de la OTR que también brindó su solidaridad. Después hay otra lucha que es seguir bancándola al compañero, porque cuando esté adentro la va a tener muy difícil. De ahí tenemos que lograr y mostrar la solidaridad de clase para ir a bancarlo y enfrentar a la burocracia sindical para que nuestro compañero se siga organizando con los demás choferes de la 135. Muchas gracias, compañero. Tamara Lescano es otra compañera que recientemente fue reincorporada gracias a la lucha de los trabajadores y ella estuvo ahí presente y contaba lo siguiente. Tamara Lescano, recientemente incorporada en su lugar de trabajo en la Junta Interna de Estadística y Censo, acá a poquitas cuadras. Hola, compañero. ¿Se escucha? Bueno, estamos acá apoyando al compañero Germán en la lucha por la reincorporación, entendiendo que la lucha de los trabajadores es una sola, es la lucha de la clase trabajadora, por el derecho a organizarse, por el derecho a pelear por mejores condiciones de trabajo y de vida, así como fue en mi caso, que me despidieron por organizarme, por ser delegada, porque mis compañeros me eligieron para ser delegada y defender los derechos de todos los trabajadores de la Dirección de Estadística, con la lucha de los trabajadores en la calle, 2 meses peleando, saliendo a pelear y a denunciar la persecución sindical, hemos logrado de conjunto que yo pueda volver a mi lugar de trabajo. Y eso fue gracias a que nunca bajamos los brazos, que sabíamos que era justo nuestro reclamo, que sabíamos que era justa la lucha, salimos a pelear y lo logramos. Y es así como vamos a lograr la reincorporación del compañero Germán y así es así como vamos a lograr ganar todas las luchas que estamos dando en la calle, por el compañero Cristian Fontana también y por todos los compañeros que hoy están siendo corridos de sus puestos de trabajo por defender los derechos de los trabajadores. La lucha la damos en la calle de conjunto, en unidad y en contra de la patronal y contra todos los gobiernos. Compañeros, vamos a ganar si seguimos peleando de conjunto en la calle. Muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando algunos audios de la movilización que hubo hoy frente al juzgado número 17 de trabajo para pedir la reincorporación de Germán Amor a su lugar de trabajo. Vamos a ir a una pequeña pausa y después seguimos con más audios. Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué? Buscando algo en los demás, algo que me haga pensar. ¿De para qué? Vas perdiendo la noción, vas cambiando de estación y nadie escapa, todos al furgón. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. las montañas o al mar, ¿a dónde vas a escapar? ¿Y para qué? Luces de verdad, no pienses más. ¿Para qué? Vas perdiendo la noción, vas cambiando de estación, y nadie escapa, todos al furgón. Oh, oh, se olvida y no existe más amor, y nadie escapa, todos al furgón. Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar, ¿para qué? Bueno, seguimos entonces, estábamos escuchando audios y vamos a seguir escuchando audios de esta movida de reinstalación de Germán Amor a la, al trabajo, para recordar a aquellos que por ahí no están siguiendo el programa y no lo saben. Germán Amor fue despedido por activar sindicalmente dentro de la empresa de Dota, la empresa de colectivos Dota. Él es chofer, era chofer de la 135 y se está llevando a cabo un juicio para su reinstalación. En el medio hubo agresiones que él sufrió, él incluso compañeros. Uno de los que va a hablar más adelante justamente es uno de los agredidos por la patota sindical que responde a la burocracia de UTA. Ahora vamos a escuchar a la adhesión del Frente Darío Santillán en boca de Lucas. Buenos días, compañeros del Frente Popular de Santillán. Nos venimos a solidarizar con el compañero Germán, Amor. Personalmente lo conozco al Flaco desde 2001, acá protagonizando las barricadas en 1920, aguantando, luchando. Venimos a solidarizarnos, decir que sigamos construyendo desde abajo, organizaciones de base, eso es lo que tienen miedo, que nos sigamos organizando en los lugares de trabajo, organizaciones de base, democrática, con delegados que sean luchadores, trabajadores en serio. Ese es el camino que tenemos que seguir, nosotros organizándonos, en Rompiendo Cadena, en la GTCAP, en las distintas organizaciones, grupos donde venimos desarrollando lucha desde abajo. Nada más que eso, damos nuestra solidaridad. Y hasta la victoria siempre, compañero. A luchar hasta que gobiernen los trabajadores. Y ahora vamos a continuar escuchando a Norberto Senior de AT Sur, que trae la adhesión de su gremio, de su sindicato en su totalidad, por decisión del propio sindicato. Escuchémoslo. En primer lugar, quiero traerles a todos y en especial a Germán y a sus compañeros el saludo de todo nuestro sindicato de AT Sur, que ha aprobado apoyar esta lucha y que muchos de nuestros compañeros hoy no pueden estar, lo mismo que los compañeros de AT Almirante Brón, porque estamos en una jornada de paro y movilización a La Plata de 5 sectores de laburo: Patronato de Liberado, Niñez, Desarrollo Infantil, Derechos Humanos y Centro de Adicciones, donde se está librando una dura pelea contra otro ajustador que se llama Daniel Scioli, que bastante se parece a Macri, que recién nombraban, y a todos los que gobiernan en contra de nuestros intereses. Son momentos difíciles para los trabajadores, son momentos difíciles para nuestro pueblo, porque los mismos que desde el oficialismo o de la oposición entregan el país, como en este vergonzoso acuerdo de YPF Chevron, que ayer solo pudo pasar en medio de una brutal represión. Son ellos los que en estos tiempos de campaña electoral hablan de nuestros derechos, hablan incluso, por ejemplo, del impuesto al salario, quieren hacer algunos cambios cosméticos y hacer campaña, mientras las patronales que ellos representan se las siguen llevando en pala y son los principales beneficiarios de que los trabajadores hayan tenido o hayamos tenido que cargar sobre nuestras espaldas los recortes al salario familiar, el pago de ese impuesto y cada uno de los salarios que no alcanzan para cubrir la canasta familiar en medio de una creciente precarización. Por eso no nos podemos engañar frente a eso de arriba, y menos todavía frente a quienes son tan responsables como ellos, esos burócratas sindicales que hacen fila, algunos atrás del gobierno y otros atrás de las variantes que surgen del mismo palo o de otros opositores empresariales, y son los principales responsables de que los trabajadores estemos como estemos. Ahí está la dignidad de Germán, ahí está la dignidad de tantos compañeros que ponen el pecho en las distintas líneas, ahí está la dignidad y el ejemplo de las 60. Sobran ejemplos donde esa burocracia, con la unidad por abajo, con la firmeza y el temple de los compañeros, con la dignidad de cumpas como Germán y tantos otros, se la puede vencer. Que sepan todos, la jueza, el Estado, los que gobiernan, los burócratas sindicales y sobre todo las patronales, que no nos van a frenar, que los trabajadores vamos a vencer, y uno de los pasos en ese camino tiene que ser la reincorporación de Germán. Fuerza, compañero, unidad y lucha para vencer. Bueno, ahora vamos a escuchar a Luciano de Percio, es un compañero de Germán, de la 135, también despedido y también agredido por la patota justamente por ser, digamos, compañero de él y haber abierto la boca en algún momento. Ahí es así, con la patota y con la patronal de la de Dota no se jode. Escuchémoslo. Luciano del Percio. Gracias, compañero. Bueno, yo lo único que les quería decir, yo soy compañero de Germán, yo fui el primero que le salió de testigo cuando le pegó la patota en la empresa, me despidieron el 31 de mayo por salirle de testigo a Germán, me prendieron fuego la camioneta, me asaltaron a mí personalmente y amenazaron a mi familia. Pero quiero decir a la jueza y a todos los que estamos acá presentes que por Germán y por todos los trabajadores siempre voy a hacer lo mismo. Vamos a seguir adelante y a esta jueza de juzgado 17, que no nos vamos a dar por vencido y que no tenemos miedo ni a ellos ni a nadie y que vamos a ir hasta las últimas consecuencias por la restauración. Bueno, acabamos de escuchar a Luciano de Percio y ahora vamos a escuchar un audio de Hernán Izurrieta. Buenos días, compañeros y compañeras. Realmente para nosotros es un orgullo poder hacernos presentes hoy acá. Venimos siendo parte de la Junta Interna del Ministerio de Trabajo, de ATE, en el Ministerio de Trabajo, colaborando y empujando solidariamente este proceso de lucha para lograr la reincorporación de Germán, el Flaco Amor, a la línea 135 del Grupo Dota, porque entendemos que en su lucha, como la de tantos otros compañeros, hoy habló Cristian Fontana, despedido de Aerolíneas Argentinas por este muchachito de la Cámpora, por Recalde. Está también el compañero Cristian Morel, despedido de la línea 32, también del Grupo Dota, y por el cual también hoy nos vamos a ir a movilizar a otro juzgado para solidarizarnos también con su pelea. Que en los casos de esos compañeros y otros tantos que seguramente se me están pasando ahora, se juegan intereses generales de nuestra clase. Tenemos que ser capaces de ver que en cada una de esas pequeñas luchas estamos todos comprometidos, que una pequeña victoria en cada uno de esos casos nos fortalecemos todos, el conjunto de nuestra clase. Y en ese sentido para mí es un orgullo señalar que hoy en esta concentración, desde hace un rato largo y haciendo el aguante, hay un montón de compañeros estatales de distintos organismos de nación y de ciudad, de la agrupación AT de Abajo, compañeros de promoción social, del Ministerio de Planificación Social, de Estadística, del Ministerio de Economía y otros tantos lugares, solidarizándonos activamente. Que haya laburantes del Estado peleando por la reincorporación de un compañero, habla de que un conjunto de nuevos luchadores está haciendo su primera experiencia, se está comprometiendo en la pelea por la defensa de los intereses históricos de nuestra clase, y pelear codo a codo junto con un compañero es una demostración de eso. Simplemente compartir también con ustedes una anécdota. El martes fui a darle una mano al Flaco en la volanteada, 35 segundos de tirado el primer volante, un mulo de la burocracia vino a pegarle al Flaco en ese mismo momento porque pensó que el Flaco estaba solo, se le hizo el guapo, le vino a pegar inmediatamente, 15 compañeros, lo rodeamos de solidaridad al Flaco, tuvo que meter violín en bolsa, se tuvo que replegar en la empresa y nosotros continuamos con la volanteada. Sabemos que la situación va a ser difícil, el Flaco, compañero y compañera, no hay duda que se va a reincorporar, pero una vez que se reincorpore, que vuelva a la empresa, que vuelva al Grupo Dota, se va a abrir una pelea mucho más dura, mucho más difícil, porque el compañero va a tener que sostener ahí, en el día a día, su continuidad, defender su puesto de trabajo y enfrentarse un montón de elementos, a la patronal y también a la burocracia sindical. Más que nunca, ahora para que gane y después para que se sostenga, necesitamos de una amplia solidaridad popular. Lo mismo para la situación del compañero Cristian Morel y lo mismo para la situación de otros tantos compañeros que están luchando por recuperar su puesto de trabajo. Por último, y no me quiero olvidar, y aprovechar este espacio para denunciar, algo se ha dicho ya, pero la brutal represión que la policía neuquina, con el aval del gobierno nacional y el gobierno provincial de esa provincia, en el caso de Neuquén, reprimieron a nuestros compañeros que se fueran a movilizar y a repudiar un pacto, un acuerdo vergonzoso de YPF, entregándole nuestras riquezas naturales a la multinacional Yankee Chevron. A espalda de Pueblo y con balas aprobaron ese acuerdo vergonzoso. Y también no queremos dejar de mencionar acá que en Jujuy reprimieron a nuestros compañeros estatales, hubo heridos, hubo detenidos, y a ellos también les expresamos nuestra solidaridad y nuestro abrazo paterno como compañeros de clase. Nada más, compañero, el Flaco va a ganar, y va a ganar porque lo bancamos un montón. Arriba los que luchan, viva la unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Bueno, finalmente estuvo el audio de. Tenemos el audio del compañero Checho de Mir, que también dijo algunas palabras en solidaridad con el Flaco. Buenos días a todos, compañeros, compañeras. Queríamos agradecerles a todos por estar presentes. Sabíamos que iba a ser una jornada difícil en su horario laboral. Sin embargo, la solidaridad pudo más. Pudo más el acompañamiento del Flaco en la lucha. Pero aparte de esto, quería, digamos, señalar el acompañamiento de su familia. Es fundamental el acompañamiento que ha hecho durante estos casi 2 años su compañera de vida, la Flaca, Samantha, sus 2 hermosos hijos, Agustín y Catalina, sus hermanas, sus sobrinos, ¿sí? Tantos amigos, tantos compañeros de laburo. Y es que el Flaco no puede esperar nada de nadie que no sea de su familia, de sus amigos y de sus compañeros de lucha. Acá adentro, esta jueza hace casi 2 años que no responde los pedidos de esta causa. Mientras que ayer vimos cómo se resolvió en cuestión de horas entregar nuestro patrimonio nacional a una empresa imperialista de cara de puta. Por eso no podemos esperar nada de esta gente. Pero le vamos a exigir que dicten la reincorporación del Flaco, que queremos que el compañero vuelva a su puesto de trabajo, que lo vamos a seguir rodeando de solidaridad, porque no podemos esperar nada de esto. Acá está claro cómo funciona la patronal, la justicia, el Estado, el Ministerio de Trabajo, todo del lado de los poderosos, todo del lado de parte de la Dota. Pero el Flaco no está solo, está acompañado por todos nosotros y vamos a seguir en la lucha por su reincorporación. Gracias, compañeros. Viva la unidad de los trabajadores. Gracias. Bueno, escuchábamos entonces los audios de la movida de hoy en solidaridad con Germán Amor, Cristian Morel y Eva López para ser reinstalados en sus lugares de laburo. Los tres han sido despedidos por discriminación gremial. Esa es la causa que se está llevando adelante. Generalmente los fallos de primera instancia son favorables, pero es ha quedado claro que sin la lucha va a ser muy difícil poder traspasar las cámaras de apelaciones y todas las instancias a las que están apelando las empresas que están emperradas en echar a los que luchan. Vamos a ir a una pequeña pausa y después volvemos aquí en Sembradores de Vientos. Necesito sermón, mejor arregla tus opciones. Siempre peleamos entre los mismos, ambos somos víctimas de costumbres. Costumbres viejas que no valen la pena, poderosamente impuestas y que las me envenena. Yo más bien peleo por mis ideas, pa' que me salven de esta marea negra. Sé que vos querías ver. Pero aquí estoy varado en barajas. Las mismas ganas tenía yo de verte, pero también ha varado la suerte. Sé que para los que como nosotros siempre habrá una lucecita. Bueno, volvemos con Sembradores de Vientos. Estamos en comunicación telefónica con Gerardo, laburante de RBI, la ex Robert Wall. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Nos escuchás bien? Hola, Andrés. ¿Qué tal? Te escucho un poco bajo. ¿Cómo? Te escucho muy bajo. ¿Ahora? Ahora muy bien. Bueno. Decíamos que estamos con Gerardo, un laburante de lo que era ex Robert Bosch, hoy conocida como RBI, que es Río Bravo Inversiones. Y bueno, ustedes vienen de un conflicto que se remonta del 2008 con luchas por mejores condiciones salariales cuando la crisis estaba tumbando a todas las autopartistas. ¿Y cómo es la situación actual dentro de RBI? Mirá. Bueno, primero buenas noches y saludos a todos y gracias por el llamado. La situación hoy es que la patronal de RBI, de Pablo Rojo y Marcelo Lenarduzzi, retomó el control de la fábrica después de que nos sacaron violentamente a los que estábamos tratando de recuperar la producción. Una patota muy grande de 60 personas con apoyo de la policía bonaerense nos sacó de la fábrica. Y todavía no pudimos retornar. Nosotros estamos, de todas maneras, seguimos continuando con la idea de formar la cooperativa. Estamos con los trámites en el INAE, con un proyecto de producción propio. Y por el otro lado, los trabajadores están reclamando los salarios caídos, las indemnizaciones. Y en el caso particular mío y de otros 16 compañeros, el juicio que le ganamos a RBI por no habernos reincorporado después de que se hicieron cargo de la fábrica. Disculpa que te pregunte. Daniel, la semana pasada pasamos una entrevista que le hicimos a Daniel de Argelite, La Rioja, y nos contaba que hubo dos tomas de la fábrica, una primera ocupación por parte de ustedes cuando la empresa se manda a mudar, después son desalojados por Patotas y la segunda toma de posesión por parte de la empresa es esta que vos me decís que fue de la mano de la policía. Es esta última que yo te comento que fue de la mano de la policía y con todo un aparato atrás muy grande, ¿no? Con mucha presión de la propia policía federal sobre los trabajadores que nos concentramos en la puerta de la fábrica, hicimos algunas movilizaciones ahí al Ministerio de Trabajo de la provincia y de Nación en San Martín. Sí, esta fue el segundo desalojo. ¿Qué relación tienen con los compañeros de Argelite y los compañeros que están en conflicto en La Rioja? Mirá, nosotros alguna vez tuvimos una entrevista con un compañero que vino de La Rioja que nos contó la situación en la que está la planta de Argelite. Sabemos que ahora está parada, sabemos que ha recibido un préstamo del gobierno nacional. Creemos que no solo en Argelite y La Rioja, sino también aquí en Buenos Aires recibieron financiación del gobierno nacional o del gobierno provincial. Aparentemente el nuevo socio de Pablo Rojo tiene muchas conexiones a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el que ha frenado los reclamos nuestros. Y hoy entiendo, si no estoy mal informado, que la planta de Argelite está, de La Rioja está parada. La de San Martín ya tiene el cartel de venta, ya la desalojaron, vendieron una parte de las máquinas, otra parte la trajeron a la planta de RBI, que tampoco estaba funcionando. Sí, para que quede claro para la audiencia, en San Martín funcionaba de, tanto de la Robert Bosch, Argelite y RBI, ¿no es así? Exactamente, dos plantas que eran del sector autopartista, que están una cerrada, y otra con 7 pedidos de quiebra, al que ahora se sumó el pedido de Robert Bush. Ahora, la cooperativa Mecanizados Progreso, ¿cómo está conformada y cómo se dio la organización interna de los trabajadores, ya que tienen una tradición extensa de lucha, por lo que estuvimos leyendo, para llegar a lo que... Bueno, esta lucha que hoy llegaron a presentarse como cooperativa y tratar de moverse en los ámbitos legales para poder sostenerse como tal. Mira, el sentido principal de conservar la cooperativa tiene fundamentalmente que ver con la fuerte unión que hubo entre todos los trabajadores de Bosch y después con los compañeros de RPI. Nosotros tenemos un pequeño proyecto productivo que estamos elaborando, pero más que nada lo que queremos es conservar un tipo de organización que pueda seguir manteniendo unido a un grupo de trabajadores que, como vos decís, luchó mucho, enfrentó la crisis que empezó a azotar el país allá por el 2009. Nosotros tuvimos una lucha muy larga durante todo ese año denunciando la crisis y los efectos de la crisis. Fundamentalmente... denunciamos la política del gobierno nacional que la descargó sobre los trabajadores y toda esa lucha que se desarrolló durante el 2009, durante el 2010, parte del 2011 y después con la cooperativa, nosotros queremos mantenerla de alguna manera encendida a través del proyecto este de cooperativa que tenemos ahora. Claro. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación y desde ya que estamos al servicio de ustedes para difundir cualquier información y cualquier novedad del conflicto. No sé si La última información es que a través de la denuncia que nosotros hicimos de la complicidad entre Robert Bosch y RBI, por el cual le estamos iniciando a algunos trabajadores un juicio a ambas empresas, denunciando el fraude laboral, denunciando la simulación de la venta de la empresa, porque nosotros estamos convencidos que RBI sigue siendo Bosch. Después de que Bosch se notificó del juicio que empezamos al día siguiente o al día y medio después, Bosch pidió la quiebra de RBI. cosa que no hizo durante prácticamente los últimos 3 años. Y ese pedido confirma la necesidad de Bush que tiene de despegarse de un fraude que se le permitió hacer y que nosotros denunciamos oportunamente. Así que nosotros seguimos con el reclamo que estamos haciendo por todos los compañeros que no han cobrado, que tienen montones de salarios caídos, que tienen sus indemnizaciones sin cobrar, tanto los compañeros de RBI como los compañeros de Argelite. Y fundamentalmente denunciamos a Bosch, a esta patronal, y sobre todo la complicidad del gobierno nacional que permitió que todo esto ocurriera. Porque todos los reclamos que nosotros estamos haciendo en el Ministerio de Trabajo de la Nación para que se aclare la situación de los compañeros, no se nos ha dado ninguna bolilla. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Y bueno, como te dije antes, estamos acá para tenernos al tanto de cualquier lucha y brindando nuestra solidaridad dentro de lo que podemos desde este programa de radio y de lo que es la corriente Rompiendo Cadenas. Te agradezco mucho en nombre de todos los compañeros de Voz y de RBI. Hola. ¿Hola? Sí, en un momento se cortó la comunicación. Ah, no, digo que te agradezco en nombre de todos los compañeros al que tuve el orgullo de representar durante 15 años. Así que fundamentalmente en nombre de esto te agradezco la discusión. Bueno, hasta la próxima y bueno, vamos a una pausa con Sembradores de Vientos. Estamos aquí con Ariel Basualdo, aquí telefónicamente. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, Ariel es delegado, uno de los 7 delegados de la empresa Roca Sociedad Anónima, que está ubicada en Chingolo, Camino General Belgrano y Dehesa, ¿verdad? Así es, sería entre Lanús y Avellaneda, por ahí anda. Bien. En esa empresa están en conflicto desde hace un tiempo atrás, porque justamente ustedes tienen una dificultad para ser reconocidos como trabajadores ceramistas y además hay una cantidad de despedidos. ¿Por qué no nos contás, para que todos sepan de qué se trata el tema, porque hay algunos que por ahí el programa pasado no escucharon? Bueno, antes se originó el 27 de mayo, se habían despedido a gente, y después se hizo una conciliación y volvió trabajar nuevamente. Llegó un dicho momento que se termina la conciliación y los chicos están despedidos, ¿no? Bueno, cuando echan a la gente, el gremio que tenemos, que es WOM, que tiene el convenio más bajo, que es metalúrgico, como no se hace nada de acero ahí, es todo cerámica. Primeramente fue el despido de los chicos, que como no tenemos, nunca nos representaron como corresponde, despedían a alguien y nunca nadie hacía nada. Así pasó siempre. Así hasta que la gente cansó, echaron, primeramente eran 5, después fueron 20, y bueno, la gente se autoconvoca, toma la fábrica en un momento, y bueno, salen y van a buscar todo, el gremio ceramista, tenemos que estar con Ferro, que Ferro tiene el convenio ceramista y el sueldo es mucho más elevado, que está entre 2.000 y 3.000 pesos lo que cobramos en roca, ¿no? Bien. Ahora, ustedes en este momento tienen 17 compañeros despedidos, ¿verdad? Sí, ahora son 17, son 17 compañeros. Bien. Bueno... El otro día, hablando con la gente del sindicato, nos decían que justamente el motivo del despido era porque estaban reclamando ser integrarse al sindicato y además estar bajo el convenio de ceramistas. Claro. Sí, pero bueno, obviamente que ceramistas tiene, hace mucho que el cuadro gremial es a favor para entrar, pero en su momento no entraban porque era muy poco los que estaban afiliados. Ahora, como somos una masa, que fuimos todos juntos a afiliarnos directamente, ellos querían hacer valencia en cuadro gremial, que lo tendría que dejar tranquilamente pasar para charlar con la empresa. Obviamente está todo tipo de la negativa, como hay décadas, sinceramente, con la UON, esta gente que no va a querer que el ceramista entre por los beneficios que tiene y esas cosas, ¿no? Uno se afiliaba y automáticamente estaba luchado la otra vida. Ustedes el martes, si no me equivoco, estuvieron en una movilización cortando pavón y además fueron recibidos por Darío Díaz Pérez, que es el intendente de Lanús. Sí, así fue. Realmente tuvimos una mala noticia porque la empresa no quiso en el trabajo de Lanús. Tuvimos un proyecto que fue negativo también nuevamente para que la gente ingrese, los 17 compañeros de seguridad, para que empecemos a trabajar el día miércoles. Ante la negativa de esta respuesta, la gente se tomó la decisión de que vayamos todos juntos el día miércoles al municipio de Lanús. Uh-huh. De sorpresa lo que tenemos fue que se llegó a los oídos del intendente, que el intendente nos llama sin querer que haya conflicto a los hechos delegados en la parte gremial. Ahí el intendente lo que hace es se compromete a hablar con el Ministerio de Trabajo que él puede llegar a tocar, que decía, y bueno, esa es la charla que tenemos con él. En este momento, ¿cómo está la situación? La verdad que sorprendido, porque hoy nos llamó el gremio y dice que habló con Díaz Pérez, y Díaz Pérez habló con el Ministerio de Trabajo de La Plata y nos espera el día lunes. Y dice que supuestamente está más o menos solucionado el tema. Bueno, yo tendría mis reparos en este sentido, te lo comento incluso al aire, porque es importante que esto ustedes lo manejen. Cuando hablé con Hugo Bazán, del secretario adjunto de ceramistas, él me dio un panorama bastante negativo y bastante nefasto del papel que estaban jugando tanto en el Ministerio de Trabajo de la provincia como en la delegación del Ministerio de Trabajo en Lanús. Y que le decían, no podemos hacer nada, es la contestación que habían recibido en su momento. Yo diría, en todo caso, me parece que ustedes tendrían que ir prevenidos a que no les salgan con tirando la pelota para adelante, porque salvo que sea la cuestión electoral, que seguramente le está apretando a Darío Díaz Pérez, hasta este momento nunca se había calentado demasiado. Entonces, digamos que habría que tener cierta prevención, ¿verdad? Sí, obviamente, ya pasamos por varios ministerios, el de Lanús, Lomas, y el de La Plata hasta que llegamos a Nación. Y como dice usted, la verdad que nunca tuvimos, nunca nos dieron importancia, o se pasaban la pelota uno con otro, ¿no? Así que sí, eso de la prevención, está, ya estamos quemados, ¿no? Por eso, sinceramente, le ponemos la esperanza también ahí, porque como dice usted, este equipo no creo que se arriesgue porque sabe que vamos a ir a cortar pavón. Si la respuesta es mala, uh-huh, una mínima conciliación tiene que haber para que nosotros no hagamos eso, si nos pasamos por redón o pavón. Algo que somos ustedes, porque como dice usted, estamos prevenidos, estamos esperanzados, sinceramente, pero bueno, está esa pequeña duda, ¿no? Bien, ustedes en este momento siguen en paro total y bloqueando las entradas a la empresa. Eso sigue igual, hasta que nosotros no tengamos algo positivo, sinceramente no vamos a cambiar de esa forma, vamos a estar bloqueados hasta que, bueno, realmente seamos escuchados y tengamos por lo menos una mínimamente una conciliación, y espero que para que, bueno, seguir afiliando gente y que los chicos que de Bon entiendan que si trabajan es por la fuerza que también nosotros hicimos, porque si no fuera por todo lo que hicimos, no, ni nosotros ni ellos vamos a trabajar. Una pregunta porque hay gente que a lo mejor no sabe lo que están pasando ustedes, porque ya hace varios días que están de paro y están bloqueando las entradas y están, bueno, hoy ya empezó un poquito a subir la temperatura, entonces como que es un poco más favorable el clima, pero digamos, ¿cómo han soportado todo este clima y estas condiciones, e incluso con la familia, para todos estos días de paro? No, la verdad que fue durísimo, la verdad que fue durísimo. Esto arrancó bien cuando salimos afuera, porque el momento que estuvimos parados adentro, pero cuando tuvimos que salir afuera fue ese famoso jueves de agua-nieve, y la verdad que, bueno, así empezó, y los chicos, primeramente muy firmes, hasta que esto, bueno, sabemos que es muy desgastante, la parte de psicología de ellos, saben que fueron, algunos chicos se fueron bajando, pero bueno, porque La Plata obviamente cayó hace rato, la comida también, algunos tuvieron una desinteligencia con la familia y por eso sí llegaron a ver problemas muy familiares, nosotros aguantando también la parte de compañeros, de darle la mano en todo el sentido, pero sí, los chicos turnándose 12 horas, de 8 de la mañana hasta 8 de la noche, de 8 de la noche hasta 8 de la mañana, en ese frío, bueno, faltando todo, sinceramente faltando todo, pero la verdad que hubo mucha solidaridad de buenas personas, el gremio se portó muy bien. Y hoy, ya el día de hoy, como ya no se aguantaba más, se armaron cajas y teniendo colectas en la calle. Y la verdad que la gente se portó muy, muy bien. La verdad que sabe, porque también había muchos volantes, para que la gente sepa realmente, y los vecinos, todo el mundo, qué es lo que estaba pasando. La gente igual estaba medio informada, pero bueno, esta vez llegamos a un punto de que se pusieron dos esquinas de los grupos y se le comentaba, se le entregaba volante, y nos daban 2 pesos, 5 pesos, la verdad que se ayuda muchísimo, porque esa plata se llegó a ser en un lugar que llegó a ser en el día 1000 y pico de pesos, y se nos ayudó para que cada chico agarre a gas que sube y cargue la sube para que estemos yendo a la lucha. Claro. Bueno, la verdad que es, a veces no se puede, no se sabe, digamos, lo que significa un paro en las condiciones actuales, donde si no tenés, por ejemplo, la sube, vos no podés subir, valga el juego de palabra, a un bondi que te lleve siquiera a tu casa y de vuelta a la lucha para poder sostenerla. Ariel, te agradezco muchísimo. El lunes seguramente vamos a estar en contacto contigo. Mandame en todo caso un mensaje, te vamos a llamar. No desde el programa, porque nosotros salimos el jueves que viene. Y seguramente trataremos de que el jueves que viene vuelvas a salir al aire, esperemos con mejores noticias y con un triunfo de parte de ustedes. Que así sea, para la semejante fuerza que dice la gente, y le comento que tenemos la reunión a la 1 de la tarde el día lunes en La Plata. Bueno, a la tarde te estoy llamando entonces. Muchísimas gracias. Mucha suerte y saludos a todos. Bueno, estábamos escuchando a Ariel Basualdo, delegado, uno de los 8 delegados, yo había dicho 7, son 8 delegados, que realmente es una gama interesante de edades que existen en la empresa, y es muy, ¿cómo podría decir? Es ejemplar la lucha que están llevando adelante. muchos de ellos con muy poca o nada de experiencia sindical, son muy jóvenes, hay muchos tercerizados, y realmente ha sido importante en este caso el rol que de alguna manera la solidaridad ha jugado para que ellos también puedan sostenerse. En ese sentido también el sindicato ceramista ha prestado un apoyo y seguramente va a estar presente también en las conversaciones que se harán el lunes en el Ministerio de Trabajo. Después vamos a escuchar en todo caso si hay tiempo, y si no será en el próximo programa, los audios que hemos logrado tanto en la asamblea que se hizo posterior a la entrevista con Darío Díaz Pérez, como con Hugo Bazán, el secretario adjunto del sindicato. Vamos a un refresco. Vamos a un refresco musical y ya volvemos. Dale. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Aquí estamos viendo algunas noticias breves o comentarios breves de conflictos que hay en distintos lugares. Por ejemplo, la marcha que se realizó hoy en Neuquén, que fue muy importante. Bueno, a raíz de la represión de ayer en Neuquén, a la movilización contra el acuerdo que se estaba haciendo entre YPF y Chevron, digamos, contra la ley, hoy nos informan desde allá que más de 10.000 personas participaron de una movilización convocada por gremios estatales, organizaciones políticas, estudiantiles y sociales, y digamos, tanto en repudio a la represión como en rechazo al fracking y a la aprobación del acuerdo con Chevron. Bueno, esto de que hubo unas 10.000 personas que marcharon por las calles de la ciudad, que estuvieron el titular de la CTA, Carlos Quintriqueo, que repudió la violencia contra los manifestantes y también dijo que no hay fracking bueno ni malo, porque todo fracking daña el medio ambiente. Bueno, y se postula continuar la lucha contra este acuerdo con toda la fuerza. Se dijo también que el pueblo mapuche fue el que enseñó que vale más la vida en la tierra que los objetos materiales, que vale más el agua que el petróleo. Y bueno, es muy importante esta gran unidad y masividad contra la represión y por este reclamo que tiene que ver con la soberanía, con la vida como entraña el medio ambiente. Y comentabas vos... Claro, el ADOSACA, el sindicato docente de Santa Cruz, hoy llamó a paro en solidaridad con los compañeros que fueron agredidos ayer y bueno, quería comentar esto y resaltar la actitud de los compañeros de ADOSAC porque hace un rato estábamos hablando de que la semana que viene vamos a tener elecciones en CETERA y CETERA y tanto y la burocracia celeste en SUTEBA también actuaron de la forma todo lo contrario a lo que está haciendo ADOSAC hoy, es decir, en solidaridad con los laburantes de una forma no corporativa. Y bueno, quería resaltar este ejemplo que, vuelvo a repetir, en el marco de las elecciones de la semana que viene, CETERA es un ejemplo a seguir y es un sindicato a lo que nosotros aspiramos construir. Algo que quería remarcar dentro de lo que fue la represión es que en esta represión una vez más hubo un herido de bala de plomo y que una vez más los amigos del gobierno vienen a decir que fue propinado con una tumbera, con un arma casera y que esa bala no salió de la policía. No tenemos información fehaciente para decir que sí salió, pero todo es de suponer que salió de ahí, que no hay otra posibilidad de que haya un arma en otro lado, más que de alguien mandado por patotas por el gobierno. El herido es Rodrigo Barreiro, un docente de 33 años que recibió un balazo en el pecho y en estos momentos está en terapia intensiva del Hospital Castro Redón y bueno, esperando mejoría, parece que ya está estable, pero no es una herida menor la que recibió. Sí, aparentemente se está recuperando y hoy escuché a un abogado que decía que según las placas no se puede determinar el calibre exacto de la bala. Puede ser una 32, puede ser 38, puede ser 9 milímetros o puede ser de bajo calibre, o hasta un perdigón de plomo puede llegar a ser. O sea que lo que pasa es que, lógico, la policía y el gobernador van a hablar cualquier cosa y van a negar todo, pero evidentemente no se puede determinar. El problema es que como no le pueden sacar la bala y en principio quedará alojada en su cuerpo, no se puede determinar. Lo que sí nosotros creemos que podemos determinar de que esa bala no pudo provenir de otro lugar que no haya sido de las fuerzas policiales. No hubo otro tipo de arma, no hubo tiroteos, no hubo respuesta con armas de fuego. Entonces, guitarrear y hablar pavadas, o tratar de difamar justamente a un grupo de un grupo grande, porque fueron más de 5.000 trabajadores y del pueblo que fueron ahí a protestar, y tratar de manchar esa protesta con con un disparo que hizo la policía tratando de endilgárselo a las mismas manifestantes, es lo mínimo en una provocación, para ser delicados y teniendo en cuenta que estamos en radio. Y una policía como la de Neuquén, que ya tiene en su haber a Teresa Rodríguez, a Carlos Puente de Alba, y la movilización de ayer, no solamente este herido de bala, sino que hay decenas de heridos. Sí, hasta un periodista fue de un culatazo, lo bajaron, sí. No es. No. La única forma, como puede pasar un acuerdo entreguista, antipopular y que va en contra absolutamente de todos los intereses del pueblo, como es este acuerdo con Chevron. Hay otra información de luchas que se está dando en el Gran Buenos Aires. En Isidro Casanova, los trabajadores del molino Lago Marcino de Isidro Casanova se encuentran acampando frente al molino que la empresa tiene en la localidad de Navarro, provincia de Buenos Aires, en repudio de los 30 despedidos y 38 suspensiones. Esta madrugada, estamos hablando del día 28, hoy sería ayer a la madrugada. Los trabajadores decidieron ocupar el molino y permanecer en su interior para evitar nuevos despidos tras denunciar que la empresa licencia unilateralmente a los empleados y no cumple con la conciliación obligatoria dictada con el Ministerio de Trabajo. Este molino hace rato que viene teniendo problemas, pero además, para tener una idea de quién estamos hablando, Andrés Lagó Marcino posee en la localidad 9 plantas operativas, 5 molinos harineros, 2 plantas de acopio, una fábrica de fideos y una fábrica de rebozadores, panificados y masa congelada. Además de la planta en Isidro Casanova, poseen otras en Avellaneda, Mar del Plata, 25 de Mayo, Navarro, Carlos Casares, Tandil, San Justo y Loncharme, y siguen las firmas. Sí, quería aclarar que molino se llama por la molienda de la harina, no por un molino de viento, quizás se imaginan Quijotes. Sí, no. Sale con esa salida de Andrés. Del Quijote. Bueno, ¿no hay más breves por ahora? Entonces, sí. Sí, este sábado 31 de agosto, en la Casa Agustín Tosco, en Sarmiento, 1776 de la Lanús Oeste, se va a presentar un libro que se llama Ferrocarriles Argentinos, Crónica del Saqueo y la Resistencia, que es de Roberto Becci. Esto es en conmemoración del Día de los Ferrocarriles Argentinos. Se hace esta actividad que está convocada, que es parte de la campaña nacional por la restatización de los ferrocarriles y la campaña Ni un Muerto Más, Transporte Seguro y Digno para Todos, que toma un tema que nos interesa a todos los de a pie, que tiene que ver con, bueno, las condiciones en las que se viaja, en las condiciones en las que se trabaja y que nos ocupa una gran parte de la vida a todos los laburantes. Muy importante que este movimiento pueda desarrollarse y donde hay además un montón de propuestas concretas para recuperar los ferrocarriles y mejorar las condiciones de viaje. Repito, la presentación del libro y charla debate es este sábado 31 a partir de las 3 de la tarde en Sarmiento 1776, Lanús Este, que es a 2 o 3 cuadras de la estación de Lanús. Bueno, ya son las 8 menos 10. Evidentemente los audios que tenemos de Roca los vamos a dejar, de Roca y del Hugo Bazán, secretario adjunto de Ceramista, los pasaremos para la semana que viene, que seguramente volveremos a entrevistar a Ariel para ver cómo sigue el conflicto. Vamos a un breve respiro y volvemos ya para terminar el programa. Bueno, estamos acá ya en la parte final de Sembradores de Vientos. Vamos a comentar algo sobre estatales que tenía Susana. Y en estatales podemos decir que crece el conflicto de estatales de la provincia. Hoy hubo un paro y movilización a La Plata de 5 sectores. Esto es Secretarías de Niñez, Derechos Humanos, Patronato Deliberado, Centro de Prevención de Adicciones y Unidades de Desarrollo Infantil Bonaerenses, que es un conflicto que viene creciendo, que resolvieron todos estos sectores unificar su lucha en plenarios conjuntos, y que hoy, justamente la medida tenía esta fecha porque hoy se cumplen 3 meses del asesinato de una trabajadora de Patronato Deliberado, Laura Iglesias, que fue asesinada, digamos, trabajando. Se le encajó el auto en el barrio y bueno, fue. Ellos, el Patronato de Liberados, atiende, hace como el seguimiento de personas que han estado presas y han sido liberadas, justamente. Y es un viejo reclamo el de sus condiciones de trabajo, que fue desatendido hasta que bueno, sucede esta muerte, en la que siguen ahorrando en las condiciones de trabajo. Hay una cantidad de reclamos, el sector está en lucha. Y además se está reclamando en concreto que el gobierno cumpla con las indemnizaciones que corresponden por ser muerta en situación de trabajo, que están reclamando además que se aparte a la policía de la investigación, porque se descree que haya un único autor, y digamos, es un tema muy serio que perjudica demasiado el trabajo de las compañeras. Entre los reclamos que se hacen con este tema está que bueno, se paguen los seguros que corresponden, todos los subsidios que corresponden a los familiares. Por otro lado, en Lomas de Zamora también viene creciendo el conflicto en una verdadera campaña contra la precarización. Hubo varias radios abiertas ya, en una exigiendo al intendente Insaurralde, intendente y candidato, la reincorporación de los 3 trabajadores despedidos de la red de oficinas de empleo, que funciona con contrataciones precarias en un instituto que se llama de la producción y el empleo, que depende de la Municipalidad de Lomas. El INSE, es la sigla. Pero que es financiado por Ministerio de Trabajo de la Nación. Y también hubo movidas frente al Consejo Escolar en el Hospital Gandulfo contra la precarización laboral. En el Consejo Escolar también fue masiva la movilización, reclamando por las condiciones edilicias de las escuelas. De una cantidad de escuelas concretas, como son la 15 de San José, la 6 de Banfield, la 2 de Lavallol, el Instituto 103, la 90 de Villa Urbana, la primaria 43 de Budge, 89 de Juan Manuel de Rosas, bueno, una cantidad de escuelas, y logrando de las autoridades que tengan que comprometerse en organizar las respuestas a estos reclamos. Y por otro lado, también en el Hospital Gandulfo hubo una autoconvocatoria, digamos, donde estuvo presente ATE, pero donde alrededor de 50, 60 enfermeras se apersonaron a la dirección para exigir que se cumpla la reducción horaria que la dirección había comprometido. Lo que para nosotros esto implica, como que está cambiando el clima en cuanto a creciendo la decisión y la voluntad de participación en la lucha ante el cúmulo de cosas pendientes, y una nueva asamblea el 4 de la semana que viene va a resolver cómo se continúa con esta lucha. Bueno, ya estamos cerrando. ¿Alguna otra palabra o que calle para siempre? Bueno, gracias por estar con nosotros, Caracoche. Gracias por estar con nosotros, Víctor. Mucho gusto me dio participar del programa. Gracias a todos ustedes que nos bancaron. Y chau, Andrés, que nos está rajando. Ya se puso la gorra y ya se va. Hasta la semana que viene. ¿A dónde te ibas? Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.